A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al estudio que empezamos hace ya más o menos unos dos domingos atrás y vamos empezando ya con el tercer estudio y hoy vamos a hablar en relación a el tema que le da el punto final a la iglesia en el mundo. Estamos como título general hablando del cronograma de Dios para el fin del mundo o el cronograma del fin del mundo según la Biblia, del reino de Dios según la Biblia. Hemos hablado los dos últimos estudios sobre las señales que caracterizarían a los últimos tiempos. Hemos visto por qué creemos que ahora sí estamos en los últimos tiempos y cuáles son las razones que nos hacen ver que la venida del Señor por la iglesia no es lo mismo que la segunda venida del Señor. No, la venida del Señor Jesús por la iglesia está muy cerca y ese evento bíblico se llama arrebatamiento de la iglesia o traslado de la iglesia. Así también se lo puede llamar. Otros también, y en YouTube, figura mucho el rapto de la iglesia. A mí no me gusta mucho usar la palabra rapto, pero yo uso arrebatamiento de la iglesia o traslado de la iglesia. La palabra arrebatamiento, que se traduce también arrebatados, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, viene del griego harpazo. Quitar, sacar, hacer algo inmediato, rápido, sin preaviso. Por eso, el arrebatamiento de la iglesia es algo que a la vez es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Es algo que puede suceder en un momento que no lo sabemos, que ni pensamos, y va a ser algo que sucederá, según veremos, en milésimas de segundo. Prácticamente dice en un abrir y cerrar de ojos. Todo el tiempo nosotros estamos abriendo y cerrando los ojos sin siquiera estar pensando en ello. Es algo natural en nuestro cuerpo, es algo que normalmente nuestros ojos, nuestros párpados principalmente, son los que hacen ese trabajo de estar constantemente lubricando el ojo para que no se seque y así de esa manera podamos estar siempre con una vista óptima. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia está muy bien plasmada, esta doctrina está muy bien plasmada en el Nuevo Testamento y ha sido predicada desde Jesús hasta Juan en el Apocalipsis. No es una doctrina invisible, no es una doctrina implícita en el Nuevo Testamento. Cuando digo implícita es que como que está, pero que no se la ve, como que no está muy clara. No, no, hay que saber una cosa, el arrebatamiento de la iglesia es algo que está demasiado clarito en el Nuevo Testamento. Y quiero decirles algo, aunque la iglesia no está en el Antiguo Testamento, no es parte del plan del Antiguo Testamento, está en el pensamiento de Dios y en el arrebatamiento de la iglesia de alguna manera está tipificado en la experiencia que han vivido algunos hombres de Dios y también hay palabras hebreas que especifican cómo funciona el arrebatamiento de la iglesia o por qué Dios ya utilizó, aunque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, por eso las palabras son hebraicas, pero significan lo mismo que la palabra arrebatados o el traslado que se hará a la iglesia en forma inmediata. Posiblemente podemos estar terminando el servicio de hoy y podría venir el arrebatamiento de la iglesia. Qué lindo sería. Es importante entender, hermanos, que es algo, un acontecimiento que el mundo entero lo sabrá, pero después. El mundo prácticamente no percibe lo que es realmente el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, es que hay muchos cristianos que no perciben este inminente suceso o evento que va a la iglesia. Yo no quiero hablar hoy de las diferentes posturas que hay sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero hay una en especial. Hay una en especial que a mí me preocupa mucho, que incluso hay pastores que están convencidos de eso y también incluso muchos cristianos creen que es así. Y lamentablemente se está embaucando a muchos hijos de Dios con esta postura sobre el arrebatamiento de la iglesia. Llamo postura porque no es bíblica. La Biblia no la enseña y no la fundamenta cuando nosotros miramos en el contexto correcto los pasajes. Ellos tienen fundamento según sus pasajes bíblicos que ellos quieren avalar. Pero hay algo que se está enseñando mucho a los hermanos hoy y es el arrebatamiento parcial o parcial dividido. ¿Por qué digo dividido? Porque muchos creen que el arrebatamiento de la iglesia va a venir, sí, antes de la gran tribulación, pero vendrá solo para los fieles. Va a venir solamente para aquellos que son fieles y que han hecho una buena obra y que han dado verdaderamente un aprecio por las cosas del Señor. Entonces Dios te va a arrebatar a ellos y otro grupo, los más un poco, digamos, que no están bien, andan medio rengos en la vida cristiana, esos que están medio así, son un poco malitos, que están un poquito medio, digamos, cojos espiritualmente, lo que la Biblia llama los cristianos carnales, según Pablo lo dice en 1 Corintios 1 y 3, a esos cristianos Dios les va a dejar hasta la mitad de la gran tribulación. Y en la mitad de la gran tribulación, según ellos, dicen que va a ser en el momento en que, ustedes miran el capítulo 12 y dice que, ahí se habla de Israel, no se habla de la iglesia, pero cuando dice que a la mujer se le dio alas de águila, ahí viene el arrebatamiento de los que eran más infieles en la vida cristiana. Entonces ahí se van a ir, esas alas de águila simbolizan el arrebatamiento del segundo grupo, por eso hablaba de divididos, divididos entre los fieles, muy espirituales, vamos a hablar los bíblicos, dirían algunos, y están los chiflas, los que están en las iglesias carismáticas, que están medio desentendidos. Entonces, ¿qué pasa? Acontece el primer arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de los dos grupos, el primer arrebatamiento, entonces los que no se fueron porque eran mal comportados en la vida cristiana, esos van a decir, se fueron los que eran buenos y los que estaban, y ahí ellos se van a como compungir de corazón y van a estar y demás. Y se fundamentan en las almas de los decapitados que están en la gran tribulación en el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces dicen que esas almas que han sido vestidas de blancos, que están con vestiduras blancas y están bajo la sangre del Cordero, ellos dicen que esos son los cristianos que ahora como que se reconvirtieron al Señor y ahora sí van a ser arrebatados. Miren, hermano, no hay un contexto bíblico en Apocalipsis 7 y menos en Apocalipsis 12 para decir que esto va a ser así. Recordemos algo muy importante en relación a la iglesia de Cristo, que la iglesia es, según Pablo, un cuerpo. Es la esposa de Cristo. Si usted es fiel o es infiel, usted lo va a hacer todo. Usted no se puede dividir como cuerpo que es. Usted no puede decir, yo voy a quedarme ahora en la iglesia, pero también me voy a ir a mi casa. No se puede hacer eso porque somos un cuerpo. O sea, o vamos todo a la casa o nos quedamos todo en la iglesia. No se puede dividir. La esposa de Cristo es una y es el cuerpo de Cristo, pero también es la esposa de Cristo y a la vez es el edificio de Dios. Entonces, no podemos hacer una división, una distinción, aunque sí hay, ojo, sí, por supuesto que hay cristianos malos y cristianos fieles, buenos. Pablo le dice a los corintios, es necesario que el administrador sea hallado fiel, 4:2 de 1 Corintios. Y también les dice a ellos que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Están los cristianos indoctos y los cristianos doctos. Están los cristianos niños y están los cristianos maduros. Están los cristianos de la leche y los cristianos del alimento sólido. Lo que yo estoy hablando hoy, o lo que voy a este tema que voy a hablar, o estamos transcurriéndolo en este momento, es un alimento que a veces los que están acostumbrados a la leche no lo entienden, no lo pueden captar. Y es peligroso que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no entendamos la palabra de Dios. No entendamos lo que es el fin de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, como les dije al principio, marca el fin, escúchenme bien, el fin total de la iglesia en este siglo, como lo llamó Pablo. En este tiempo, una vez que se produzca el arrebatamiento o el traslado de la iglesia, una vez que nos vayamos para siempre, dice, con el Señor, lo vamos a ver. No es algo que vamos a agarrar y volver o va a haber otra vez otra iglesia en la gran tribulación. Los justos, los que se van a convertir, los que se van a salvar en la gran tribulación, son los justos de la gran tribulación, pero no serán parte de la iglesia. Sáquense de la cabeza que en la gran tribulación va a haber otra iglesia. La Biblia no habla de eso. Sí va a haber, muchos dicen, también están los cristianos fatalistas que le dicen a la gente que si te quedas, chau, te vas al infierno. Eso es mentira. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio, va a haber muchos que se van a convertir, van a haber incluso muchos cristianos, pero no eclesiásticos. No van a ser parte de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Empezó en Hechos capítulo 2 y terminará cuando Dios así lo diga y venga el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Ahí termina la iglesia. Tengan en cuenta esto. Y esto, todo lo que estoy diciendo es lo que la Biblia una y otra vez lo dice. Una vez que se va la esposa de Cristo a la presencia del Señor, aquí en el mundo comenzará un tiempo muy peligroso, muy siniestro, y también un tiempo en el que Dios va a tratar con Israel nuevamente, en forma muy directa, en forma en que los va a ir llamando, va a derramar su ira sobre los impíos y sobre las naciones, va a empezar a derramar juicios, son 21 juicios principalmente que los va a hacer, los 7 sellos, va a hacer también las 7 trompetas y las 7 copas. Las 7 copas van a terminar, incluso termina la séptima con el ultimátum de la segunda venida de Cristo. Ahí recién viene el al mundo y todo ojo le verá. En el arrebatamiento de la iglesia nadie le ve a Jesús, nadie. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Esto nos va a ayudar a empezar a introducirnos. Y aquí Jesús habló de ese momento en que Él va a trasladar a la iglesia y lo llevará a su presencia. Fíjense bien cómo dice el texto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, escuchen bien, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, hablando de los que habían creído en Él, hablando a los discípulos. Y si me fuere y os preparare el lugar, escuchen, ahora viene la frase importante, vendré otra vez ¿y qué? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. Jesús no dijo que Él vendría y que estaría en la tierra y se quedaría nuevamente con ellos y estaría el paraíso, sino dice, os tomaré a mí mismo y les voy a llevar ¿a dónde? a la casa de mi padre. ¿El padre dónde vive? No vive en la tierra. Nunca viene a la tierra el padre. El Hijo sí, el Espíritu Santo sí. Por eso dice, el que descendió del cielo es el que vuelve a subir al cielo, dice Jesús en su sermón. El que bajó del cielo en representación al Padre, en manifestación al Padre, como dice también en este capítulo a Felipe, versículo 9, yo y el Padre, uno somos, dice él. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús lo que hace ver es que él le va a llevar a la presencia de su Padre. El Padre siempre está en el lugar celestial. Por eso nosotros cuando oramos, ¿cómo oramos? ¿Cómo dijo Jesús? Padre nuestro, que estás en dónde? Estás presente, no estuvo, estará, estás en los cielos. El Padre nunca baja, el que sí baja es el Hijo y baja el Espíritu Santo, pero el Padre siempre está en el cielo. Él está ahí, en ese lugar, desde ahí sale todo y Cristo ejecuta el plan del Padre y el Espíritu Santo en su poder hace que esa ejecución sea eficaz. Esta es la obra trinitaria y en el arrebatamiento de la iglesia será así también. Ya lo veremos más adelante. Pero Jesús hace ver que él va primero a preparar el lugar. Va a ir a la presencia de su Padre, va a preparar las moradas, los lugares que se tienen que hacer y después, una vez que termine, entonces vendrá y llevará a su esposa. Vendrá a buscar a su esposa para llevarle a la presencia de su Padre. Esto que hace Jesús o que dice Jesús, es algo interesante porque tiene mucho que ver con el sistema del matrimonio oriental o el matrimonio israelita. Cuando un israelita, me refiero al varón, cuando el varón, bueno, ya estaba en una cierta edad y se quería casar, o ya tenía en vista alguna doncella, alguna chica que le agradaba mucho, lo que hacía era ir a hablar con su padre. Y le decía, yo quiero a esta mujer, la aprecio, la quiero mucho, me gusta. Entonces, si el padre le autorizaba, lo que él hacía era ir a la casa de esa doncella, no a decirle a ella, ¿querés ser mi novia? ¿Querés casarte conmigo? Se iba y tenía que hablar con el padre de ella. Iba, hablaba y le pedía y había que dar una dote. Había que dar un precio por la chica, había que hacer un pacto con el padre de la joven y así se armaba toda esa ceremonia completa, se hacía el pacto y se hacía lo que se llama el desposorio. Por eso Pablo le dijo a los corintios, yo os he desposado con otro señor, con el Señor Jesús. Yo os he desposado en el sentido que les predicó el evangelio, les habló del precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y de esa manera les dejó a ellos como parte de la desposada de Cristo. Hoy la iglesia es la esposa de Cristo en el desposorio. Ahora Cristo ya vino, pagó el precio, hizo todo lo que había que hacer y fue aceptado. Ahora, es importante saber que el joven, una vez que se hacía el desposorio, para poder llevar a la chica o para que se empiece a forjar la fiesta de bodas, primero tenía que preparar lugar donde vivir. Sea en la casa del padre, con algún ambiente aparte, que muchas veces ese ambiente aparte previo era el tálamo era el lugar, la cámara nupcial, digamos, donde iban por primera vez a tener el coito, la pareja, y también podía convertirse después en la vivienda, o sea, el lugar donde ellos iban a seguir viviendo. Ahora, muchas veces, si el muchacho era de buena posesión económica, de buen trabajo, iba y hacía alguna casa. A veces el padre ya le daba una heredad, campo, una chacrita, como diríamos hoy, una finquita, y ya tenían un lugar para ir a vivir. Mientras él no tenía lugar donde llevar a su esposa, a donde tenerla en privado, y si era posible, ya apartados totalmente de sus padres, como ellos tenían muy en cuenta lo que dice en Génesis 2, dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hecho de dejar a los padres, retirarse de la presencia de sus padres, era muy importante para los israelitas. Entonces, Jesús dice, voy a la casa de mi padre a preparar morada. Hoy Jesús, teniendo desposada a su esposa, la iglesia está preparando lugar. Cuando termine de preparar lo necesario y esté todo listo, buscar a su esposa para lo que van a ser las fiestas nupciales y después vendrá la fiesta de boda. La ceremonia nupcial se hacía por 7 días. ¿Cuánto fue la gran tribulación según la Biblia? 7 años. Una semana. La semana, la última semana de Daniel. Esta semana de la ceremonia nupcial para la iglesia, pero no va a ser aquí. Estará en la presencia del Señor, en lo celestial. En ese lugar estará la iglesia con el Señor y el arrebatamiento de la iglesia es el momento en que vendrá Jesús a llevar a su esposa y la presentará delante de su Padre, según dice la Biblia, sin mancha y arruga. Y aquí vamos otra vez con los que creen en el arrebatamiento parcial. Ellos dicen que como la Biblia dice que la iglesia tiene que ser presentada sin mancha y arruga, entonces, para que eso pase, parte de los cristianos, que son salvos pero no fieles, tendrán que quedarse para purgar las manchas y alistárselas. Espiritualmente hablando, por supuesto, pero entendamos una cosa. ¿Quién santifica a la iglesia? ¿Quién le ha dado santidad y quién le ha dado a la iglesia la limpieza total de sus pecados, aunque en lo personal algunos cristianos y cristianas muchas veces dejan mucho que desear como creyentes? Pero ¿quién les ha dado la santidad y la posibilidad de entrar y la garantía a la presencia del Señor? ¿Saben qué pasa? Hay que entender una cosa. Nosotros tenemos que saber que la santidad nuestra, nuestro testimonio, nuestro comportamiento cristiano, no es lo que marca si yo me voy o no me voy. ¿Qué me marca a mí que me voy o no a la presencia de Dios cuando el arrebatamiento de la iglesia venga? El que yo haya sido salvo. El que yo haya sido regenerado por el Espíritu Santo. El que haya sido perfeccionado por la ofrenda y sacrificio hecha una vez y para siempre, dice el autor a los Hebreos. E hizo perfectos para siempre a los santificados con esa ofrenda y ese sacrificio. Eso es lo que a mí me hace apto o no para el arrebatamiento de la iglesia. No mi testimonio cristiano y lo que... Si esperamos, hermano, si esperamos que nuestro comportamiento, nuestro obrar como cristiano va a marcar si yo me voy o no en el arrebatamiento de la iglesia, entonces nadie se va a ir. Nadie se va a ir, porque hasta el cristiano más fiel, el cristiano que a veces visiblemente a los creyentes no tiene nada que reprochársele, tienen pecado. Tienen pecado, tienen manchas. Capaz no tienen manchonas. Es importante. Usted dice, pecamos todos los días. Todos los días tenemos un pensamiento malo. Todos los días tenemos actitudes malas. Y quizás usted nunca le trató mal a nadie, pero tiene sus conceptos relacionados a esa persona. Y eso Dios sabe. Dios sabe eso. ¿Qué? ¿Pensamos que el pecado es cuando yo hago ya el pecado? No. El propio David oró y dice, líbrame aún de los que me son culpables. Usted puede decir, pero ¿por qué no peco? Hoy fue 24 horas sin mancha. Dios le dice, ¿y este no te acordás? Nuestra memoria a veces fracasa y no nos damos cuenta que para Dios un puntito de violación de su ley es suficiente para ser culpable de toda ella. Porque pensamos que nuestra vida espiritual es así por porcentaje. Si yo tengo 80% de espiritualidad, ya está. Aseguré el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos al 50 y 50. Bueno, los que están en el 50% estamos en un dilema porque no sabemos si nos vamos o nos vamos o si nos quedamos. Están el que ya subió 55, ya subió de la mitad para arriba. Entonces ese posiblemente va a irse, pero el que bajó a 48, a 45, a 40%, estamos mal. Este es seguro. ¿Ven que a veces podemos llegar a ser tontitos espirituales cuando pensamos así? Pensamos que realmente Dios va a arrebatar al que se portó muy bien y entonces está el orgullo al pecado. de nosotros puede juzgar a nadie. Porque le repito, para Dios somos culpables hasta en el más ínfimo pecado, que tenga el tamaño de la uña del dedo pulgar nomás. Ese pecado me hizo falta. Porque pecado es transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios, según Santiago 2:10, es un solo punto de la ley. Eso significa que sea un mandamiento, un concepto de la ley, o ese puntito aparte o punto seguido que pueda tener la escritura de la ley y que yo no hice la pausa correcta para leer bien lo que dice. ¿Nunca vieron a esos que leen así? ¿Qué libro? Me refiero solo a la Biblia. Pero leen y no respetan punto y coma, signo de pregunta. Y leen nomás. Leen rápido, pero leen para todos lados. Sin expresión, sin significado, sin sentido. O sea, no expresan la lectura. Sencillamente corren con la lectura. Bueno, muchos leen la Biblia así. Y dice, pero hermano, yo leí 10 veces la Biblia y no sabía lo que usted me está diciendo ahora. ¿Por qué? Porque leen mal. Se lee mal. La Biblia tiene puntos, tiene, digamos, signos de puntuación. Tiene punto, punto seguido, coma, punto y coma, pregunta, exclamación. Tiene tantas otras cosas. Pero la gente lee y lee, pero corre nomás. No quiere comprender la Biblia. Y esto es lo importante. Por eso es importante saber que en el arrebatamiento de la iglesia se irán todos. Los que se portaron bien y los que se portaron mal. ¿Dónde se verá? Ya dijimos que vamos a hablar de esta doctrina en algún momento. ¿Dónde se verá quiénes fuimos como creyentes en esta tierra? En el tribunal de Cristo. No se olviden, en el tribunal de Cristo. Ahí solo van a participar todos los que han creído en Cristo como Salvador personal. Todos los que han trabajado o no para la obra del Señor. Se manifestará, dice Pablo, 2 Corintios 5, 10, se manifestará lo que hemos sido en el cuerpo, sea bueno, o sea, ¿qué? Sea malo. Ah, entonces la pregunta es, ¿qué ha sido que no todo va a ser color de rosa y felicidad en la presencia del Señor cuando lleguemos? No se preocupe, va a ser solo un momento en que usted va a ser observado, manifestado a los ojos de Cristo, ¿en qué fue? Él va a hacer una radiografía completa de usted cuando esté en su presencia. Y usted va a decir, ay, el Señor sabe todo lo que yo estoy haciendo, yo ya estoy en esto, estoy en aquello. Todo bien. ¿Hay unas? ¿Ustedes quieren llegar bien a la presencia del Señor? ¿Quieren realmente llegar sin haber estado, que Dios memorice las cosas malas que usted como creyente ha hecho, que nosotros hemos hecho? Pues yo también peco. Soy el pastor de la iglesia, pero peco también. También tengo puntos, uñas del pulgar, que tengo que confesarlas al Señor. Porque somos todos, lamentablemente, pecadores perdonados. Están los PC y están los PP. Los pecadores perdonados y los pecadores condenados. Estos condenados, los últimos, son los que no tienen a Cristo. Y si mueren así, se van al infierno. No hay tribunal de Cristo para ellos, no hay arrebatamiento, no hay nada. Ellos se quedan ahí, en ese castigo. Y seguirán después en el lago de fuego. Pero los PP, los pecadores perdonados, ya comparecerán. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo tenemos que hacer entonces para decir, bueno, yo voy a ir a la presencia del Señor, pero no quiero que el Señor se acuerde de estos pecaditos y pecadazos que he cometido en mi vida como creyente? Ya vivo, alguno dirá, yo ya estoy viviendo 80 años. ¿Y cuántos pecados habrá de mí el Señor a lo largo de 50 años de vida cristiana que ya hice? Hay mucho, ¿no?, para pensar. Aquí tenemos hermanos bastante mayores que están con 60, 70, hoy. No sé si llegan algunos a 80, pero están. Y ahora estarán pensando, ¿qué dirá el Señor de mí? ¿Damos cuenta? Hay una. Y les voy a dejar ese versículo. Ustedes en su casa después lean. Primera Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10. Y todos ya están anotando. Y anótenlo bien y memorícense eso. Pero no solo memoricen y anoten, sino que hagan lo que dice ahí. hagan lo que dice. No sean solamente oidores, sino, dice Santiago, hacedores de la palabra de Dios. Cuando ustedes cumplan con esto que está en ese pasaje que les cito, 1 Juan, repito, 1, 7 al 2, 1, hasta el capítulo 2, versículo 1, y si quieren lean el 2 también les va a servir. Cuando ustedes hagan lo que dice ahí, entonces van limpiando los pecados y dice Amós que él no se acuerda nunca más de lo que ustedes hayan confesado. Los tira al fondo del mar. Esa es la manera que cada día nos tenemos que limpiar de los pecados que cometemos y sabemos y estamos conscientes que lo hicimos. Así que, en respecto al arrebatamiento de la iglesia y a Juan 14, lo que leímos, el Señor fue a preparar moradas y así lo ha dicho. Y ahora dice que una vez que estén preparados, dice, Él vendrá otra vez y os tomaré, dice, a mí mismo. Como veremos en 1 Tesalonicenses 4, 17, dice, y los que vivimos seremos, dice, arrebatados, quitados, porque el encuentro, porque dice, os tomaré a mí mismo, porque el Señor Jesús, hasta la segunda venida de Cristo, no va a venir a la tierra. No va a venir a la tierra, y ni un ojo le verá en el arrebatamiento de la iglesia, ya lo vamos a ver en eso. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Me quedo acá un ratito con lo que estábamos hablando recién. Sí, rapidito hacemos un paréntesis. ¿Por qué voy a poder entrar a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que limpió la sangre de Cristo? ¿Qué limpió el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Mi cuerpo o mi alma? El alma. El alma ha limpiado. Esto es importante saber, porque ¿qué salvó Cristo cuando murió en la cruz y derramó su sangre? Salvó mi alma. Salvó mi persona. Mi estado espiritual. Me volvió a dar comunión, aunque yo no viva esa comunión muchas veces por mis incongruencias cristianas, pero yo soy un salvo. Y eso es lo que marca la diferencia entre un mundano y yo, aunque me porte mal. Lo que marca la diferencia es que tengo el perdón completo de mis pecados, los que hice, los que hago y los que voy a seguir haciendo. Por eso todos los días tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle con sinceridad al Señor. Decirle, Señor, yo pequé. Y cuando yo sé qué pecado hice, dígale también con nombre y apellido el pecado. No lo divulgue a todo el mundo. No vaya a decirle, hermano, pastor, al diácono de la iglesia, yo pequé, hermano, yo hice esto. No diga nada. Pero dígale al Señor, sí, eso sí, con toda sinceridad de corazón, dígale. Pero Pablo dice que la sangre y la carne, o la carne y la sangre, no heredan. ¿Por qué usted se va a presentar sin mancha y arruga en la presencia del Señor? Porque muchos creen que nosotros vamos a ir con este cuerpo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que este cuerpo no va a entrar nunca. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si Jesús hoy se presentara acá, nosotros viviríamos? Si hoy Jesús llega aquí, a este templo, se para en este púlpito y nos habla, morimos todos. Morimos todos porque nadie puede permanecer ante su presencia celestial. Nadie puede estar frente a su presencia. El propio Juan tiene que soportar eso porque cayó casi como muerto, se inclinó y no lo podía mirar cuando el Jesús celestial se presentó en toda su luz, majestad y en su gloria. Por eso todavía no estamos en la presencia de Dios, porque habitamos en un cuerpo de carne y sangre. ¿Y por qué cuando el cristiano puede recién, ahí se va a la presencia del Señor? Porque se libró de la carne y sangre. Se libró del cuerpo de pecado. ¿Por qué peca usted y peco yo? Pecamos porque estamos en un cuerpo de pecado. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe quién le va a librar de este cuerpo de muerte? Dios. Por eso usted peca. No estoy diciendo que ahora tenemos la excusa perfecta para decir, sí, la salvación es segura, la salvación es eterna, y bueno, si yo peco, peco porque estoy en esta porquería de cuerpo, que así lo llamó el apóstol Pablo. Miserable Leví, este cuerpo de muerte. Se consideró un miserable. Bueno, soy un miserable en la carne, te alabo. No, la alabanza es en todo. Tenemos que esforzarnos de luchar, como dijo Pedro, contra los deseos que batallan contra nuestra alma. Sí, es un esfuerzo que tenemos que hacer y nos traerá mucho rédito el hecho que lo hagamos. Ahora, Pablo sigue. He aquí, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Ciertamente, no todos dormiremos, pero todos, los muertos y los vivos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. ¿Escucharon? Sin corrupción. Los que murieron como cristianos espirituales o carnales, cuando resuciten, resucitarán sin corrupción. Y nosotros, dice Pablo, porque él creía que iba a llegar el arrebatamiento de la iglesia en su época, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto, hablando de él y del cuerpo, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, cuerpo nuestro, se vista de inmortalidad. ¿Quién se viste? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién se viste? Nuestra alma no puede estar sin cuerpo, no puede estar desnuda. Si ustedes leen el capítulo 5 de 2 Corintios, van a ver que Pablo habla de un tabernáculo, está el terrestre y está la casa no hecha de mano. Esa es la que nosotros estamos. Ahora estamos en el tabernáculo terrestre. Ahora estamos en este cuerpo que ha sido hecho del polvo de la tierra. Es el que Dios formó en el Edén. Adán lo hizo y sopló a él aliento de vida y fue un alma viviente. Fue una persona viviente, revestida de un cuerpo que fue tomado del polvo de la tierra y se hizo, y así también se convierte cuando muere. La idea era que Adán no tenía que haber muerto. Adán no tenía que haber sabido lo que era la muerte, pero por el pecado, la paga del pecado es, voy a decir algo, gracias a Dios es la muerte. Gracias a Dios que la paga del pecado es la muerte. Y estoy hablándole a los cristianos, no a los del mundo. Estoy hablando a los cristianos, demos gracias a Dios cuando muramos, porque por fin nos vamos a librar de la vida del pecado. Aunque vivimos, sí, tratamos de vivir lo mejor posible, somos buenos cristianos, nos esforzamos por ayudar a otros a conocer a Cristo, hacemos todo eso, pero demos gracias a Dios que vamos a morir. Porque así, este cuerpo de pecado, que muchas veces nos impide ser más correctos delante del Señor y amarlo más y darle más de nosotros, ya nos libraremos de él. Pablo dice que esto corruptible, esto que está corrompido, va a ser quitado y se nos va a dar un cuerpo nuevo. Una casa, dice, no hecha de mano. ¿Cuál es la casa hecha de mano y cuál es la no hecha de mano? La hecha de mano es la que formó el Señor, polvo de la tierra. La que él hizo, un alfarero. Nosotros pensamos siempre, el alfarero solo hace vasijas. No, el alfarero hace todo lo que es figuras que se hacen del barro, que se hacen de la tierra. Puede ser una vasija, puede ser un vasito, una taza, un platito, puede ser quizás algo que él hizo, una efigie, y la hizo de cerámica o de barro. Es un alfarero, es el que hace todo lo que sea de barro. Bueno, Dios mismo se presentó a Israel como el alfarero que iba a destruir lo que hizo, la obra de sus manos, para volverla a hacer nueva, hablando de Israel. Porque Israel estaba corrompida. Bueno, ahora Dios tiene que destruir este cuerpo, tiene que sacarlo, tiene que desintegrarlo totalmente para que ahora nosotros nos vistamos del cuerpo, Pablo llama en 1 Corintios 15, cuerpo celestial, cuerpo espiritual. 2 Corintios 5 habla de esa casa no hecha de mano, hecha en los cielos, no en la tierra. El cuerpo que usted y yo tenemos Este cuerpo es un cuerpo que viene y procede, por eso estamos tan ligados a lo terrenal, porque somos de la tierra. Pero cuando lleguemos a la presencia celestial, estaremos desligados totalmente de lo y estaremos para siempre con Él, dice la Biblia. Bien. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo también tiene otro tema que a nosotros nos lleva a la mortalidad. Siempre estamos propensos a que podemos en cualquier momento morir por una enfermedad, por una peste, por lo que sea, podemos morir. Un accidente. Porque llegamos a cierta edad y estamos quedando muy viejos y el cuerpo ya no quiere andar más, está empezando a bajar su guardia, vamos a morir. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, estaremos vestidos de inmortalidad. Nos olvidaremos la muerte. Nos olvidaremos de lo corrupto, de lo que perece, terminará con todo. Y veamos todavía, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Esto también es importante y este es el pasaje que marca y podemos llamarlo el clásico de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual os decimos, versículo 16, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, aunque yo estoy leyendo un poquito antes, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, aquí vemos algo muy claro, bastante claro podemos decir. Pablo primero está haciendo ver que nosotros no vamos a irnos antes que los muertos que ya murieron, los cristianos a lo largo de los siglos del cristianismo, los que murieron en Cristo, van a primero resucitar. Una vez que ellos resucitan de entre los muertos, salen de sus sepulcros, nosotros seremos, lo que dice 1 Corintios 15, transformados. Tenemos que quitarnos este cuerpo, o sea, se va a quitar el cuerpo terrenal, el cuerpo corruptible, para que seamos revestidos del cuerpo celestial, del cuerpo glorificado, y que ya no es terrenal, es eternal, podemos decirlo así también. Una vez que pase eso con los muertos en Cristo, nosotros todos, los muertos en Cristo, ya resucitados, nosotros transformados por la acción del Espíritu Santo, seremos arrebatados a la presencia. La velocidad del arrebatamiento de la iglesia, según 1 Corintios 15, dice, es en un abrir y cerrar de ojos. O sea, lo que va a suceder, y es que nosotros alcanzamos esa posibilidad del arrebatamiento, es que en un momento que cerramos los ojos y lo abrimos, puede ser que ya estemos en otro. Y todo lo que quedó en este mundo, quedó. Ahora, para muchos cristianos, esto que estoy hablando les parece algo muy fantástico. Pero para mí es fantástico que el Señor quiera así librarnos ya de esta. Para mí es lo más maravilloso que el Señor, en un abrir y cerrar de ojo, quiera liberar. Ahora, fíjense otros detalles que hay en el versículo 16. Porque el mismo Señor dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. En el capítulo 15, volvemos otra vez a 1 Corintios 15, dice, al sonar la trompeta. Cuando a la final trompeta, dice, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Hay una trompeta que vamos a escuchar, pero para mí creo que eso solo es de los cristianos. ¿Y por qué vamos a tener que sí o sí participar del arrebatamiento? ¿Por qué nos vamos a tener que ir sí o sí a la presencia del Señor? Porque hay una voz de mando que va a decir, ven. Hay una voz de mando que lo va a hacer y es una voz comparada a la de un arcángel. Los arcángeles son los generales celestiales del ejército celestial de Dios. Son una de las autoridades militares angélicas más importantes que hay. El arcángel por sobre los arcángeles es, Señor, es el príncipe de Dios que tiene a todo el ejército a su merced. Es el comandante en jefe. Y esto sucederá porque Dios o Jesús lo mandará y dirá, ven. Lo vamos a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis 1 y 2. Esto es importante saber, hermanos. Nosotros no podemos elegir si nos vamos o no a la presencia del Señor. Le voy a decir a todos los cristianos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Crea usted o no en el arrebatamiento de la iglesia, por el mandato del Señor será levantado. Y allá se va a enterar que había sido que sí, era cierto el arrebatamiento de la iglesia. Era una doctrina bíblica, porque hay muchos cristianos, la gran mayoría, no creen en el arrebatamiento. Cree que es una doctrina solamente de algunos teólogos de los años 60, de los años 40, 60 hasta el 70, que hablaban mucho de esto y no pasó nada. No hubo arrebatamiento, hablaron de un acontecimiento, de otro y no pasó nada. El propio apóstol Pedro lo dice claramente, vendrán muchos en los últimos tiempos burladores que dirán, ¿dónde? ¿Dónde está la venida del Señor? ¿Dónde? Hay pastores hoy que mucha gente los sigue en internet, en YouTube, en canales de televisión, escuchan y se burlan abiertamente de los predicadores que hablan del arrebatamiento de la iglesia. Se ríen de ellos, hacen chistes de ellos. Está bien que los hagan. Ahí están los burladores. Tiene que cumplirse eso porque Pedro lo había dicho. Dijo que se iban a burlar. Pero sinceramente, quieran o no muchos predicadores, muchos cristianos, reconocer o no esta doctrina en la Biblia, se van a ir porque el mandato del Señor es firme. Van a ir y tendrán que encontrarse con el Señor, dice, en el aire. Bien, vamos entonces al versículo 17 ahora. Dice, porque Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que no llegamos a morir, seremos arrebatados juntamente con ellos ¿en dónde? En las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos para siempre, o siempre con el Señor. Siempre. Ya no va a haber retroceso. Una vez que seamos arrebatados, nunca más termina el pecado, termina la muerte, termina todo. Lo que ha quedado aquí quedó y nada llevaremos. Lo único que usted va a llevar a la presencia del Señor serán las almas que pudo ganar mientras vivió en el cuerpo para el Señor, y también llevará las obras que las hizo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Lo que hizo en el camino y bajo la voluntad del Señor, eso es lo que va a llevar. Ropa, casa, tu auto, tus anhelos, sus estudios, sus títulos, sus diplomas, nada nos va a llevar. Todo eso va a quedar para un futuro no muy lejano, para el fuego. Todo. Ahora, si usted ha consagrado su vida y ha entregado sus bienes, ha entregado sus aptitudes, ha entregado sus títulos, ha entregado sus diplomas, ha entregado todo para el Señor, y Señor, usa para que todo esto redunde en tu gloria, entonces llevará los resultados de eso que usted entregó al Señor. Eso sí va a llevar. En acciones de amor, de bondad, de santidad, de verdad, de justicia, en acciones de benignidad y predicación del Evangelio, todo eso sí te podrá llevar. Pero acuérdense que una vez que nos vayamos, no hay más nada que arreglar. Allá se manifestará lo que hemos sido en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Acuérdense. Ahora, dice la Biblia, también termina este pasaje, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Trae consuelo el arrebatamiento de la iglesia? ¿O trae apremio? A mí me trae consuelo, aunque no soy perfecto. Tendría capaz el Señor muchas cosas que recriminarme a mí, y las tiene, como creo que las tiene para todos ustedes también. Pero para mí es un consuelo saber que por fin voy a dejar de pecar. Por fin voy a dejar de fallar. Por fin voy a dejar de equivocarme delante del Señor. Por fin voy a poder librarme de algo que no me deja tener una plenitud de comunión con el Señor Jesucristo como lo podré tener cuando esté en su presencia. Hermanos, ¿qué sentido tendría si nosotros, o tendría al ser cristianos, tendría la salvación si el resultado final de haberle sido fiel al Señor es que voy a tener que pasar la gran tribulación todavía y soportar los sufrimientos aquí que el Señor tiene para los que no han hecho la justicia, que no han hecho el bien recibir a Cristo como Salvador personal? El Señor no quiere que la iglesia pase, ya lo vamos a ver por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, también Juan dice, en el capítulo 2, aclaro un poquito lo que vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 4. Dice el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, está el mensaje a las iglesias. Está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Esmirna, está la de Pérgamo, está la de Tiatira, está la de Sardis, después está la sexta, que es la de Filadelfia, y por último, la iglesia menos querida por el Señor, la iglesia de la Odisea, a la que él le dice, yo te vomitaré de mi boca, que le da asco el comportamiento que tiene esa. Ahora, el mensaje de las siete iglesias también es un conjunto de actuaciones que a lo largo de la historia las vivió la iglesia de Cristo. A la vez también es un tiempo histórico del plan o de cómo transcurriría la historia de la iglesia profetizado por Cristo a través de Juan para saber cómo viviría la iglesia. Son periodos históricos también de la iglesia. La última iglesia, Jesús se presenta como el Amén. Versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, 14 y 15. Pero él le dice, he aquí el Amén. Eso quiere decir, acá termina. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 21. Ahí terminó. Ahí concluye la historia de la iglesia en el mundo. Entonces Juan dice, bueno, después queda todo lo que es la iglesia de la Odisea. Previamente ya dio todas las otras iglesias que les mencioné. Ahora dice, después de estas cosas, después de la iglesia de la Odisea, miré y he aquí una puerta abierta ¿en dónde? Una puerta abierta en el cielo. No dice un portal cósmico, no sé, paranormal que aparece, porque hoy están los jóvenes que buscan los portales en el mundo y viajan y andan dando vuelta por tal portal, no sé de qué, de acuario, y no sé de qué otro, y no sé qué más, y los que andan con la metafísica y todo eso buscando los portales. No, no, no. Aquí se habla de una puerta en el cielo. Hay un lugar que Juan ya está viendo. Dice, una puerta en el cielo. Y la primera voz que oí, ¿cómo de qué? Otra vez. ¿Cómo de qué? De trompeta. A la final trompeta, 1 Corintios 15. Como trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4, 17. Y ahora otra vez Juan dice, como de trompeta. Hablaba conmigo diciendo que sube, seremos, dice, arrebatados y nos encontraremos ¿en dónde con el Señor? En las nubes, en el aire. Sube, dice, sube acá. Sube acá. Esta es la frase importante. Y yo te mostraré las cosas que deben suceder después. ¿Después de qué? De estas, de la iglesia. Después de esto, después del periodo de la iglesia, antes que venga la gran tribulación, antes que llegue el periodo muy embromado en el mundo, Dios primero levantará a su iglesia y después le va a mostrar lo que va a suceder. Lo que la iglesia va a ver después que llegue a la presencia de Cristo va a ser el trono de Dios. Todo lo que sigue en el capítulo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Una vez que la iglesia suba, una vez que nos encontremos con el Señor en el aire, la primera visión celestial que tendremos es del trono del que está sentado. ¡Qué maravilla! ¡Qué impactante! Hace algunos años hicimos una historia, la primera visión en el cielo. Hicimos unos mensajes de eso. Posiblemente también lo volveremos a hacer, quizás más adelante. Pero es algo impresionante, hermano. Por primera vez veremos el trono de Dios. ¿Pero por qué lo podremos ver? Porque estaremos transformados, sin corrupción. Ya estaremos en incorrupción y por eso podremos ver todo esto. Hay que saber, hermanos, que, como les dije, en el Antiguo Testamento hay algunos casos, pero quiero citar solamente el de Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay dos personajes en el Antiguo Testamento que no ven la muerte. Nadie les pudo sepultar a ellos. Es Enoc, ¿se acuerdan cuál es el otro? Elías. Son los dos personajes en la Biblia que se habla que no verán. Y es interesante que Elías es, de alguna manera, si se puede decir, arrebatado al cielo en carros de fuego y caballos de fuego, es llevado a la presencia del Señor previo a la desgracia que sufriría el reino del norte, Israel, con la conquista asiria. Antes de eso, el profeta Elías se va y seguramente todos esos 7,000 que no doblaron las rodillas ante Baal seguramente se salvaron de lo peor antes que venga, digamos, la conquista de los asirios al reino del norte. Antes del diluvio, Enoc fue llevado a la presencia de Dios. Antes que venga la tribulación y esos, quizás dentro de esos 120 años que Dios le dio como punto final a lo que iba a ser la generación humana hasta el momento de Noé, Enoc fue tomado a la presencia del Señor para no ver muerte, para no ver lo peor. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios que ha sido salvo por la sangre de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, se irá antes. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después que la iglesia se vaya, después que se produjo el sube acá. Ahí recién se derramarán los juicios de Dios a las naciones y comenzará el trato de Dios en forma directa con Israel también. Dice Hebreos 11:17, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Imagínense si, ¿qué podía ser el arca? ¿Qué nos puede simbolizar el arca? La salvación, hermano. ¿Y qué pasó con el arca? ¿El arca dónde se habrá hecho? Se habrá hecho en el lugar de la tierra. Se estaba sentado sobre la tierra, sobre alguna piedra o lo que sea. Pero ¿qué pasa con el arca cuando viene el fin? Va a flotar, empezó a subir, porque dice que subieron tanto las aguas que dice que superaron en medidas nuestras, en medidas más entendibles, superaron de los montes de la tierra 7.5 metros más o menos. Supongamos que el monte Everest, que es el más alto del mundo, existiera en aquella época. Yo creo que se formó por el diluvio, pero supongamos que ya existía el monte Everest. Tiene casi 9 kilómetros de altura. Casi 9 kilómetros, no llega. 8 kilómetros con 800 no sé cuántos metros. Ahora, supongamos que ese existiera. Imagínense, casi 9 kilómetros. Más 7 metros sobre el pico final del Everest. Se elevaría mucha agua. Se elevó muchísimo el arca. Mucho subió el arca. Si la iglesia, de los males de esta tierra, subirá muchísimo. Muy alto, sí. Muy hacia arriba, sí. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Critican a la iglesia. Se burlan de la iglesia. Se ríen. No toleran a Dios. Rechazan el mensaje de salvación, como le rechazaron a Noé. Cuando llegó el fin, Noé se salvó. Se fue antes de todo eso. Mientras venía la desgracia al mundo, él ya estaba salvado. Estaba cubierto. Estaba salvado en la salvación de Cristo. Bien, terminemos con lo que les dije hace unos momentos atrás. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Les voy a leer 3 pasajes bíblicos que creo que son importantes que ustedes conozcan. Primera Tesalonicenses 1:10 es el primero. Dice, y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 5, también de Primera Tesalonicenses, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira. Si no mal recuerdo, Romanos, capítulo 5 también, versículo 9, creo que dice algo al respecto. Pues mucho más estando ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? Salvos de la ira. Cuando se habla la ira, nos dice las iras. La ira. Hay un momento en la historia de la humanidad que está en el futuro todavía, quizás no muy lejano, pero que vendrá la ira de Dios. La iglesia será salvada, como fue salvado Enoc antes del diluvio. Noé también fue salvado. Como fue salvado también Elías de lo que sería la conquista segura de Israel o del reino del norte por los asirios. Así también la iglesia será salvada. Preparémonos. Cada día estemos atentos. Por ahí pasen 10 años todavía, no sé. Pero estemos preparados siempre. Porque el arrebatamiento de la iglesia no será anunciado previamente. No nos vendrá una voz al oído y dirá, prepárense, porque viene. No, vendrá. ¿Cuándo? No sabemos. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más y gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más recordar esto que es tan importante para tu iglesia, que se irá un día a tu presencia, porque así lo querrás y así lo mandarás. Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar sobrios, como dice también tu palabra, a no estar durmiendo, sino velando y estar sobrios para que cuando llegue ese día, nosotros estemos listos para encontrarnos contigo. Ayúdanos, guíanos. Y gracias, Señor, por la promesa que nos has dejado a todos nosotros. Pedimos que nos guíes, nos sustentes y nos ayudes a seguir adelante. Señor, si en algo tenemos que arreglar cuentas contigo, ayúdanos a hacerlo siempre, cada día, y que no cedamos a la vida en santidad y justicia que quieres que llevemos, de amor y verdad. Gracias, Señor, por Cristo, por tus promesas y por todo lo que nos adviertes y nos das alivios en la Biblia para el futuro. En nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.